se te ocurra ni por un mal pensamiento volver un día a recordar lo que pasó. Lo que dejaste ya se encuentra enajenado. Llegaste tarde y para ti ya no hay amor. La sucia historia la quemé con el recuerdo. Aumentó la llama que su huella destruyó. Y el retrato donde tomabas mi mano quedó en cenizas y el arroyo lo llevó. Y el retrato donde tomabas mi mano quedó en cenizas y el arroyo lo llevó. Que te doy por lo que has hecho es que no quiero que me vuelvas a mirar. Y si llegaras de rodillas insistiendo, solo cosecha de desprecios hallarás. No hay más que hablar, ya me escuchaste y hasta luego. Claro que hablé, quiero que me hayas entendido. Puedes tranquila continuar por donde andabas, que el tiempo un día te dará lo merecido. Puedes tranquila continuar por donde andabas, que el tiempo un día te dará lo merecido. La sucia historia la quemé con el recuerdo. Aumentó la llama que su huella destruyó. Y el retrato donde tomabas mi mano quedó en cenizas y el arroyo lo llevó. Y el retrato donde tomabas mi mano quedó en cenizas y el arroyo lo llevó.